que este fin de semana haya final nacional de Confederación Argentina de Básquetbol y ahí estén los equipos de uno contra uno jugando esta etapa final, aquellos que han ganado las etapas anteriores, ¿no? Y recordando que viene la tercera quali, la tercera clasificación, que va a ser el 28 de este mes en Arquitectura, ¿eh? Estaremos ahí en Arquitectura con toda la banda de uno contra uno, organizando uno más, y después vendrá el cuarto, que será en Caza y Pesca, y después la gran final nacional, que estamos trabajando como para poder meternos ahí, la gran final del Tour uno contra uno, Copa Mariano Latorre, que va a ser allá por noviembre, seguramente con todos los equipos que han ganado. Bueno, estamos con el cordobés José Vildosa. ¿Cómo te va, José? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo andás, Gallego? ¿Todo bien? Buen día. ¿Bien y vos? Bien, todo tranquilo. ¿Ahora descansando o trabajando? Mitad y mitad. Ahora estoy acá en Córdoba, pero sigo entrenando. Tenemos ahora una semana libre. Está bien, pero ustedes como arrancaron antes, después del viaje a Bahamas, le dieron como una especie de semana libre, ¿no? Sí, por eso, ahora nos vieron esta semana, el lunes volvemos a entrenar, así que me vine por el Córdoba. Bueno, contame cómo fue un poquito esa experiencia en Bahamas, en un lugar espectacular que hemos visto en imágenes, fue increíble, el hotel era sensacional, las playas, todo eso, pasó un poquito de todo, corte de luz, jugaron contra una universidad, no fue el mejor partido de ustedes, el equipo nuevo, bueno, contame un poquito la experiencia. Bueno, el lugar, como dijiste, maravilloso. Y bueno, con respecto a los partidos, el primer partido contra la universidad nos costó un poco. Ellos juegan un básquet totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbrados a jugar. Sumado a eso también el poco rodaje y pocas horas de entrenamiento que tenemos, bueno, se vio en el partido. Nos jugamos bien, nos estuvimos bien defensivamente. Y eso se ve que ya venían entrenándose mucho, así que nos sacaron ahí una ventaja que no la pudimos remontar en ningún momento. Pero bueno, el segundo partido contra Mega Bimax estuvimos más lúcidos, empezamos a jugar mejor por concepto y con la idea que tuvo siempre Gonzalo, así que jugamos mucho mejor, pero bueno, sin duda que nos faltan muchas horas, nos juntamos para entrenar una semana antes. Maxi se sumó recién para viajar y tuvimos pocas horas juntos, así que nada, falta mucho todavía, el equipo es muy nuevo, si bien quedamos 5 jugadores el año pasado, somos los americanos más Maxi, así que hay mucho por mejorar. Sí, sobre todo la sensación que quedó en ese primer partido, teniendo en cuenta todo esto que contás, ¿no? De poco trabajo que tuvieron, de cómo llegaron los jugadores, algunos con lesiones, como o recuperándose de lesiones como el Penca o Marco Mata, digo, también el hecho de tantos extranjeros, porque ha cambiado bastante el formato, parece que no, pero dos jugadores nacionales, dos jugadores extranjeros, se cambia el formato del equipo y digo y va a estar bastante más complicado para poder armarlo este año, ¿no? Sí, es muy diferente al equipo que teníamos el año pasado, pero bueno, vamos a tratar de mantener y de respetar la misma idea y los mismos conceptos que tuvimos el año pasado, así que por eso, como te decía, nos faltan muchas horas y faltan acomodar muchas cosas a todo lo que se nos viene. Bueno, ¿y cómo viste a los nuevos? ¿Te gustaron o no te gustaron? ¿Te sorprendió alguno? ¿Qué te parecieron? ¿Cómo no te entendí lo primero? Te preguntaba si te gustaron tus compañeros nuevos, cómo los viste, te sorprendió algún jugador de los que vino, de los extranjeros nuevos que llegaron al equipo. Ah, no, lo vi bien. Salvo a Chavirón, que jugamos dos veces y lo vimos poco, pero bueno, Max ya lo conocía, a Donald ya lo conocemos todos, a Chavirón ya había jugado, ¿no? Tenemos un equipo con muchos nombres, así que esperemos poder funcionar como lo hicimos por momento el año pasado para cumplir todos los objetivos que tenemos por delante. Y en lo personal, ¿cómo la ves? En cuanto a seguir progresando? ¿Cómo viste el año pasado? ¿Qué análisis o qué balance haces del año pasado? ¿Estás contento con lo que lograste? Sí, el balance que hice el año pasado obviamente es muy positivo. Si bien me costó por momentos mucho adaptarme al nuevo rol que tenía, como dije siempre, yo sabía que en algún momento lo iba a hacer, pero bueno, fue muy difícil, pero me terminé sintiendo bien. Creo que se notó también, así que terminé muy contento conmigo sobre todo. Y bueno, esta temporada espero poder dar un pasito más para adelante y un salto de calidad para poder ayudar al equipo. Bueno, y con toda la presión otra vez y tener que ganar todo lo que se juega, ¿no? Sí, creo que aún un plantel como para volver a pelear arriba en todas las competencias que tenemos y también prepararnos para el Intercontinental, que sería algo muy lindo poder ganarla. José, querido, muchas gracias por el contacto, que tengan una buena temporada. Tienen cosas muy importantes por jugar, por delante, un plantel muy rico entre juventud, experiencia nacional y extranjero. Seguramente las cosas van a andar bien, así que lo mejor para esta temporada. Bueno, Gallo, muchas gracias y un buen año para vos también. La palabra de José Vildosa, el base de San Lorenzo, el base subrogante, diría Juan Carlos Mechini, de San Lorenzo de Almagro, que tuvo